cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad. Y 36 minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas. Este enredado. Enredadísimo. Mati, lo veo contento. Sí, Mati debe estar contento porque, como se nos han caído tantos contactos, ahora me parece que queda a criterio de él. Es tipo, sorpréndenos. Claro, ¿Cuál es el próximo bloque? Sorpréndenos. Está en ese efecto. Y Panchito ya comió, así que lo veo muy, muy tranquilo por aquí. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también lo puede hacer a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y puede seguir todas las noticias que publicamos de la Red Nacional de Medios Alternativos y también hacernos llegar alguna información. Así es, entonces vamos... al próximo bloque. Bueno, comentábamos al principio, comentabas vos en particular, las consecuencias de este decreto macrista, ¿no? Las consecuencias que puede llegar a tener para la seguridad, según ellos, seguridad, para lo que se llama seguridad interior, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre lo que es seguridad interior y entre lo que es defensa. Es una diferencia muy clara que está establecida en dos leyes nacionales distintas, seguridad interior y defensa. Y este decreto como que mezcla todas las cosas, ¿no? Incluso tengo algunas preguntas en particular, algunas dudas en particular sobre esto. Pero bueno, decíamos... ¿a quién mejor recurrir para esto que acá a María del Carmen Verdú, de Correpi, que seguramente va a hacernos una amplísima explicación de lo que puede implicar este decreto para la vida colectiva, ¿no? ¿Estamos en contacto ya entonces? ¿Estamos en contacto? Sí, ¿nos estás escuchando, María del Carmen? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, esto, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener este decreto y qué ilegalidades supone? Sí, en realidad, frente a la gravedad que tiene esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional, la cuestión formal del método elegido para eludir el debate parlamentario, que les podría traer algún problema, alguna demora, claro, en la concreción de la medida, casi se convierte en algo colateral, porque en realidad la intervención de las Fuerzas Armadas en lo que ellos llaman seguridad interior, y nosotros preferimos definir con más precisión como represión interna, claro, es tan malo, venga de un decreto, de una ley o de facto. Claro. Por supuesto que vos lo señalabas bien, acá están en vigencia la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, que deslindan estos dos campos con claridad. la trampa que ha hecho el macrismo con cierta habilidad, hay que reconocerlo, es no tocar las leyes de fondo, que es lo que sí tiene que pasar por el Congreso, y en cambio meterse con los decretos reglamentarios, y ahí tienen un argumento, si vamos a lo técnico, por eso yo insisto que el problema es político, no técnico, es decir, un presidente puede modificar un decreto de otro presidente. Claro. Entonces, acá lo grave es lo que vos señalabas al comienzo, estamos hablando de sacar los milicos a la calle. Eso ya de por sí es una afirmación que en cualquier contexto en la República Argentina genera un repudio enorme, masivo, popular, y esto lo estamos viendo. Vos fíjate, ayer ocurrió algo que sería gracioso si estuviéramos hablando de otro tema. Un diario que no representa precisamente intereses populares como Ámbito Financiero, sí, tiró una encuesta online con una pregunta muy simple. ¿Está usted de acuerdo en la intervención, en que las fuerzas armadas tengan intervención en seguridad interior? Cuando llegaban al 80% de un rotundo no, tuvieron que congelar la página para que, sí, la gente no pudiera entrar a ver los resultados, porque era un escándalo para sus propios intereses. Claro. Y no son precisamente lectores de Ámbito Financiero, ni entran con habitualidad en su sitio los vecinos de Villa Fiorito, claro, de Caraza, de Moreno, de Ituzaingó, etcétera. Eran los lectores de Ámbito Financiero los que estaban respondiendo. Entonces, en ese marco general hay cosas muy específicas que tanto escuchamos en la presentación del tema que hizo Macri en Campo de Mayo, paréntesis, una carga simbólica muy especial, sí, un sí, lugar sí, donde sí, funcionaron cuatro centros clandestinos de detención, no uno, durante la dictadura militar, es como si lo hubiera anunciado en la ESMA. Claro. Y por el otro lado, la letra misma del decreto que ayer ya se publicó en el Boletín Oficial, o sea que hoy está vigente, técnica y legalmente hablando. Macri lo primero que planteó es que es importante la participación, la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior para brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Ese apoyo logístico que después Aguad, el ministro de Defensa, precisó que era el reemplazo de efectivos de gendarmería en la frontera por efectivos del ejército u otra de las Fuerzas Armadas para de esa manera liberar gendarmes, ya nos está señalando un objetivo represivo, porque los gendarmes no los liberan para mandarlos a su casa, sino para mandarlos a las calles, para mandarlos a los piquetes, para mandarlos a las tomas de fábricas, a las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que reclaman por despidos o porque no les han pagado el sueldo. En segundo lugar, Macri habló de dos cuestiones que calificó como estratégicas. Por un lado usó el mismo adjetivo, para objetivos estratégicos y para eventos estratégicos. Ajá. En relación a los eventos estratégicos, que además ahí planteó garantizar la seguridad de la realización de esos eventos, muy transparente, nos está hablando, sí, de las próximas reuniones del G20, de la visita, claro, ya anunciada de Trump, donde naturalmente el pueblo trabajador se va a movilizar como nos hemos movilizado contra los dos Bush, contra Clinton, contra el principito Andrés, contra cualquiera de las expresiones del imperialismo que han venido a visitar nuestro país. Y los objetivos estratégicos son en realidad las inversiones de sus socios capitalistas. Claro. Vaca Muerta. Claro. Claro, como algo central. Incluso me llamaba la atención también que el esto de decir, bueno, hay distintas formas de agresión extranjera, se vincula mucho también con las últimas movidas de prensa que hacen respecto de la lucha mapuche, ¿no? Exacto, exacto. Sí, bueno, esa es la única interpretación posible, es muy correcto lo que señalás. Cuando hablan de que en los desafíos del siglo XXI los ataques externos no provienen de aparatos estatales, sino que se desarrollan dentro del mismo país y con elementos del mismo país, sin dejar por eso de estar inspirados o dirigidos desde el exterior, claro, están reproduciendo lo que nos dijo Patricia, claro, Bullrich después de la desaparición forzada de Santiago o el asesinato de Rafael Nahuel. Claro. esa inminente guerrilla anarco, claro, mapuche, trosco, iraní, y kurda por ISIS y se entera, y los kurdos, me olvidaba. Sí. Sí. María del Carmen, te quería preguntar si legalmente hay una posibilidad de marcha atrás a este decreto. ¿Qué posibilidades hay de eso? Mira, estamos hablando, cuando hablamos de recursos legales, uno piensa en el Poder Judicial, ¿no? Claro. Y resulta que es el Poder Judicial que a través de la Corte Suprema le endulzó el paladar a los milicos con el intento del 2x1. Entonces, claro, nosotros creemos que más allá de los lo que se pueda hacer en ese aspecto, que para nada está mal, todo suma, a esta iniciativa la vamos a frenar de la misma manera que frenamos el 2x1. El 2x1 no lo frenamos con una sentencia judicial, lo frenamos con millones de personas movilizadas en todas las plazas y calles del país hasta que tuvieron que retroceder. Y eso es lo que tenemos que hacer frente a este nuevo ataque. Por eso ya mañana mismo hay una gran movilización convocada en Plaza de Mayo por el encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Vamos a estar allí desde las 3:30 de la tarde, Ronda de las Madres, de jueves, y nos vamos a quedar en la plaza. A las 5 se va a leer un pronunciamiento conjunto de los organismos y organizaciones que integramos el encuentro, y esto será el puntapié inicial de una campaña de movilización que se tiene que extender a lo largo y ancho del país. En cuanto a lo en cuanto a la letra, a lo específicamente legal, me llamó la atención en el decreto que en una parte habla, bueno, de las Fuerzas Armadas, la defensa del territorio, prácticamente copiando un artículo, el artículo de Ley de Defensa Nacional, pero le suma la vida y la libertad de los habitantes, que es de la Ley de Seguridad Interior. Entonces, como que ahí en ese decreto ya está mezclando las dos cosas, en ese texto, digo. Sí, por supuesto. Es un recurso clásico, típico, y que también en la misma textualidad del decreto surge la decisión no solamente de esta mayor injerencia, de esta intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna, sino incluso la cuestión de las partidas extrapresupuestarias para garantizar entrenamiento, que naturalmente no somos vos ni yo los que entrenamos, claro, a las Fuerzas Armadas ni a las Fuerzas de Seguridad, es Estados Unidos, es el Estado de Israel, y lo mismo la provisión de pertrechamiento. De hecho, vos sabés que el Ministerio de Seguridad, curiosamente, publica sus licitaciones online en su sitio web, pueden entrar y fijarse que ya hay una licitación abierta, justamente pensada para estar equipados para las movilizaciones del G20, que tiene una base de 105 millones de pesos y 500.000 dólares, que calculan los que saben que eso, cuando se cierran finalmente las ofertas, se duplica, para materiales antidisturbios. Claro. Imagínate lo que podés comprar con medio palo verde y 100 claro, millones de pesos en material bélico para pertrechar fuerzas de seguridad y armadas. Sobre eso, justamente, leía, bueno, que en la Ley de Seguridad Interior le permite o habilita al presidente a convocar a las Fuerzas Armadas en casos excepcionales. Pero hasta donde yo recuerdo, en los 90, Menem, De la Rúa, con la conflictividad social que había, no llegó a haber una convocatoria a las Fuerzas Armadas, ¿no? Todos intentaron hacerlo. Ajá. Todos en su momento, si hacemos un poquito de trabajo de archivo, todos intentaron hacerlo. Todos lo fueron proponiendo. De hecho, en tiempos del menemismo, el propio Macri, con un bigotito muy juvenil, sí, era el que propagandizaba y decía que no había ningún tipo de obstáculo legal para la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Y por turno lo fueron intentando absolutamente todos. De hecho, los llegamos a ver en alguna oportunidad, inundaciones y demás, bajo la máscara de esto de las operaciones humanitarias. En realidad, quienes estábamos en esos barrios dando una mano a los inundados, veíamos que lo que estaban haciendo en realidad era patrullar el barrio, ¿no es cierto? Claro. No, claro, repartiendo agua potable. Claro. Pero por eso, a ver, esta medida nosotros la ponemos en contexto en el marco de lo que es el crecimiento exponencial de todas las formas represivas desde el inicio del gobierno de Macri, pero como la última vuelta de tuerca por ahora, porque nada indica que vaya a detenerse, de lo que a partir de mediados del año pasado empezamos a calificar como un verdadero estado de excepción, claro, con suspensión de derechos y garantías. Claro. Y ahí hablábamos nada más que de la fuerza de seguridad. O sea, en ese momento yo decía, a partir de mediados del año pasado, Rafael Nahuel, antes Santiago Maldonado, después la doctrina Chocobar, todas las iniciativas legislativas, judiciales que hubo en el camino desde entonces, decíamos la represión dejó de subir por las escaleras para tomarse el ascensor. Claro. Ahora estamos citando a Menem, estamos en el cohete a la estratosfera. Claro. Sobre eso, el FMI, el acuerdo con el FMI, prevé un escenario de conflictividad social. La aceleración, porque fue prácticamente de la noche a la mañana, pues ya lo venía discutiendo Macri, pero lo saca ahora. Hay una real y concreta previsión de un aumento de la conflictividad social, de la resistencia, ¿no? Y sí, no queda más remedio, o sea, lo concluye el FMI, imagínate si no lo vamos a concluir nosotros. De hecho, hay un dato interesante que nosotros venimos destacando. La primera vez que el ministro de Defensa salió a hablar de la posibilidad de habilitar la intervención militar en cuestiones de seguridad interior fue la misma semana que se anunciaron los acuerdos con el FMI. La relación causal no es simplemente una cuestión de coincidencia temporal. En este escenario que tenemos hoy, de inflación, de tarifazo, de profundización del desempleo, de empresas que cierran, de pérdidas de puestos de trabajo, de recesión junto con la inflación, etcétera, el llegar a cumplir con o proponerse siquiera cumplir con las metas que impone el fondo requiere un ajuste mayúsculo. Claro. Lo sabemos todos y todas. En ese marco, esta decisión es el pertrechamiento para tener el poder de fuego necesario para enfrentar esa conflictividad social. Claro. Bien, para finalizar, agradecemos muchísimo la entrevista, muy muy muy esclarecedora, seguramente para nosotros y para la audiencia. Para terminar, si podrías refrescar la actividad de mañana, la convocatoria para la actividad de mañana. Sí, mañana vamos a estar desde las 3 de la tarde en la Ronda de las Madres, la cita es 3:30 en Plaza de Mayo, el centro del poder político. Nosotros entendemos desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que es un espacio de coordinación donde confluimos todos los organismos de derechos humanos que nunca nos hemos acercado ni atado al carro de ningún aparato estatal, sino que mantenemos nuestra independencia, como la Asociación de Exdetenidos, etcétera, un centenar y pico de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, porque entendemos que la pelea antirrepresiva es transversal a toda la clase, no es una cuestión únicamente en cabeza de los especialistas, entre comillas, de los organismos u organizaciones antirrepresivas. Entonces, desde ese ámbito de coordinación que venimos hace ya 20 años trabajando juntos en materia antirrepresiva, entendemos que la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, es el centro de decisión política del país y que es al jefe de la banda, a Macri, y no a su secretario de Estado, al que le tenemos que ir a expresar el repudio. Por eso la convocatoria es en la plaza, elegimos el jueves y no hoy o pasado mañana, porque es el día más simbólico de presencia con la Ronda de las Madres, con Nora Cortiñas, con Elia Espen, con Mirta Baravalle. Allí vamos a estar durante toda la ronda y a las 5 de la tarde, una vez que termine toda la mecánica habitual de la ronda, el discurso de Norita, etcétera, se va a leer en un pequeño acto, pequeño me refiero a la estructura logística, porque claro, no tenemos plata para grandes escenarios, pero estimamos que va a haber una multitud de compañeros y compañeras presentes, se va a leer un pronunciamiento conjunto de los organismos y organizaciones del encuentro con las consignas centrales: no a los militares a la calle, basta de ajuste y represión de Macri y el FMI, y permaneceremos en la plaza porque el otro sector de organismos más vinculados al anterior gobierno, han hecho una convocatoria paralela en el Ministerio de Defensa, pero ya han anunciado por boca de Estela Carlotto que, con el mismo criterio que yo decía, de que Plaza de Mayo es el centro de la decisión política, una vez que den lectura al documento de ellos, se van a acercar a confluir, porque frente a este tipo de ataques, más allá de las diferencias que tengamos, debemos ser capaces de enfrentar en unidad de acción en la calle y de defendernos en unidad de acción. Es justamente con esa unidad de acción, con esas movilizaciones unitarias, que pudimos detener lo del 2x1 el año pasado, cuando fuimos nosotros desde el encuentro, que modificamos la fecha porque había una movilización pautada para 2 días después y salió el fallo de la Corte, levantamos esa movilización para estar en la calle el día que se repudiaba el 2x1, es con el mismo criterio que venimos sosteniendo las movilizaciones en su momento por la aparición con vida de Santiago, hoy en reclamo de juicio y castigo, y con la que vamos a movilizar también el 1 de agosto de conjunto a Plaza de Mayo. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y vamos a estar seguramente como RNMA haciendo el seguimiento de toda esta importante marcha. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba María del Carmen Verdú, que nos relataba, digamos, y nos aclarecía montones de cosas, la verdad que es muy interesante una entrevista para aclarar montones de cosas, ¿no? Ayer leí el comunicado, bueno, que sacaron de Memoria y Verdad y Justicia, ¿no? Hablando, en una parte relata en el discurso de Macri que dice que, bueno, que la fuerza, que la Argentina necesita fuerzas armadas que sean capaces de enfrentar los desafíos y amenazas del siglo XXI, no está hablando del terrorismo, no está hablando del narcotráfico, está hablando de reprimir esta represión interna de la que hablaba Carmen Verdú, frente a toda la conflictividad social que se viene, ¿no? Así que bueno, es importante salir, movilizar y estar presente, y como decía María del Carmen, si pudimos hacer que retrocedan con lo del 2x1, también lo podemos hacer en este caso, ¿no? Totalmente. Bueno, un agradecimiento a Panchito, un agradecimiento y un sana sana a Mati. Así es, está relajado. Que ha sobrevivido hasta estas altas horas del mediodía. Y ahí nos hace el símbolo del dedito de sobreviví. Renuncia, no, dice. Por ahí. Y bueno, nos estamos encontrando en nuestro caso el viernes que viene, o sea, el próximo, y en el caso del Enredando, mañana mismo, para una nueva edición de El Enredando las Mañanas. Así es, así que un saludo a toda la gente que nos estuvo haciendo el aguante, un saludo a todos los compañeros de la RNMA y también a todos nuestros entrevistados el día de hoy. Vamos a escuchar el último tema y ya finalizamos, no volvemos nosotros. No. Adiós. Adiós.